¿Qué es lo que es la cosa hermosa? ¿Qué es lo que es amor? Cuando voy con mi chamaca, le digo cuánto la quiero. Le doy todo mi cariño, la acaricio y la chuleo. Le digo cuánto la amo, le doy toda mi ternura, le digo cuánto la extraño. Y le digo así, que la quiere usted, quién la quiere usted, que la quiere usted, quién la quiere usted, que la quiere mamá, que la quiere más, que la quiere mamá, que la quiere más que yo. Y un saludo para Inge, Omar, Díaz. ¡Proyecto! Cuando voy con mi chamaca, le digo cuánto la quiero. Le doy todo mi cariño, la acaricio y la chuleo. Cuando voy con mi chamaca, le digo cuánto la amo. Le doy toda mi ternura. Le digo cuánto le extraño. Y le digo así, que la quiere usted, quién la quiere usted, que la quiere usted, quién la quiere usted, que la quiere mamá, que la quiere más, que la quiere mamá, que la quiere más que yo. Y le digo así, que la quiere.